Ya tú sabes, con Cuyuela, con Naldo, Sangre Nueva 2. Yomo. Fecha de dicho, Sangre Nueva 2, con Cuyuela. Saldo, Yomo. Yo estoy ready. Para septiembre, vine para el estudio. Papá, Sangre Nueva salió. Yomo, les dejo caer todo el peso. Yomo, ahora estamos en Sangre Nueva 2. Llegó Yomo, papá, su turno. Oye, son brutos, se meten conmigo, se cortan las patas. Yomo, pago contigo, papá, vamos a matarnos. Vamos a ver quién pelea. Dile a todito que la cosa se puso fea. Improvisado porque yo sí que le meto. Yomo, conocido en mi casa por José Alberto Torres. Vamos allá en boca. Sangre Nueva, especial edition. Mamá bichón. Soy Yomo, Dani. Corren todas las bocas, y desde que estoy en la calle el flow avienta en popa. La marea está subiendo a donde tenía que estar. Ahora me guillo el cabrón con los que me querían tumbarte con Cuyuela. Cabela para los que más que mi estilo, el tuyo para el mío, socio, te faltan 100 kilos. Maquino bregando en grande desde hace tiempo. Naldo pone los mil y yo me encargo el movimiento. Tati quieto, me que está jugando en otro parque y sacarte es tan fácil como hacer que flow levante de ciberes. Yo sigo en los playboy gastando miles, la trompa huele y eso es para mí como más papel. Aquí se cuela la fruta para encapsular la semilla y en garantía te buscas el peso en un par de días. La vía se abre por donde menos se espera, existe el peligro y me corro la chance de cualquier manera. Tú verás como la gente siempre vocifera, toma con fácil como en Nueva York robar cartera. Tú te desesperas cuando me escuchas sonar porque estoy tirando cabrón y aparte soy un criminal. Carnal one. ¡Papá! Oye, lo que ellos no sabían, oíste. Era este. Esto es desde hace tiempo, ¿viste? Esto es desde hace tiempo, desde la cárcel. Desde que no los conocía. Un macao. Dale, vamos a hacer esto. Yomo, papá.